Hola amigos de Diálogos con el Pastor, bienvenidos, gracias por sintonizarnos, por ponernos aquí en tu pantalla. Gracias por estarnos viendo y por estar hoy con nosotros este jueves 23 de julio, semana 18 de la cuarentena, perdón, año 2020. Y estamos hoy contentos. Hoy ha sido un día también de mucho trabajo desde casa, pero estamos contentos de poder apartar esta hora para pasar junto con ustedes. Y seguramente hoy la pasaremos muy bien. Acabamos de escuchar Padre Eterno, canción escrita, grabada, producida y distribuida desde nuestras casas. Esta canción se grabó, cada músico, cada cantante lo hizo desde su casa y después todo se ensambló y fue un proyecto también del que estamos muy orgullosos. Recuerda que puedes escribir tus preguntas en Instagram, en YouTube o en Facebook para poder contestarlas en vivo y también poder saludarte. Y le damos también la bienvenida al pastor Gilberto Rocha, que aparte de ser nuestro pastor, también es mi papá. Entonces, bienvenido. Has tenido Gracias, hola yo. un día, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un día muy activo con llamadas, conferencias, participaciones en diferentes foros y congresos. Así es que ha sido un momento bastante interesante toda la mañana. Creo que ahora los jueves se están llevando a cabo con mucha intensidad y se cuelga una y empieza la otra. Incluso hoy tuve oportunidad de platicar con David Asael, nuestro amigo y guía allá en Israel, y nos comentaba que están entrando ellos en la segunda ola de la epidemia, así que lo más probable, me decía él, que Israel abra al turismo hasta enero del 2021. Y me comentó que cuando le mandamos el mensaje a Lilach, su hija, la directora de la agencia, que cancelábamos, que ella dijo, uy, pero falta muchos meses para septiembre. Yo creo que se anticipó mucho el pastor Gilberto en haber cerrado. Y dice, no, y ahora vemos que era el momento porque nos platicó que hubo iglesias que no cancelaron confiando en que se iba a arreglar todo. Total que ahora los anticipos quedaron dados en los hoteles y no saben cómo van a negociar espacios ya vendidos y anticipos que ya estaban dados para el 2021. Y si bien nos va, creemos que vamos a empezar a recuperarnos para marzo del 2021, ya con la vacuna en línea. Así es que, pues gracias a Dios que se tomó la decisión a tiempo, si no ahorita estaríamos tronando los dedos por todos lados y gracias a Dios nadie salió perdiendo dinero en esta ocasión, con este viaje que además iba a ser muy grande porque íbamos a llevar a 100 personas por primera vez en la historia. Ya estábamos puestos y listos también para poder ir este año a Israel. Pero bueno, por ahí hay un meme, un chiste que dice, México es más inteligente porque no jamás va a poder entrar a la segunda ola de contagios si no sale de la primera. Entonces, ahí estamos pendientes y esperando que nos pase o que llegue lo mejor para no tener más contagios. Muy, Así muy bien. Pues, ¿qué te parece si oramos para darle inicio a esto? No hay todavía. Yo te animo a que escribas tu pregunta en Facebook, en YouTube o en Instagram para poder darle una respuesta. Y también bueno, acá en Instagram ya veo que tenemos unas dos preguntas. Entonces, anímate. No te quedes con la duda de qué pasará, si ¿sí lo podré hacer, si ¿sí podré hacer mi pregunta o no me alcanzará el tiempo, lo que sea. Anímate a escribir. Mientras tanto, oramos y pedimos que Dios nos hable durante esta hora, ¿sale? Entonces, Señor, gracias porque estás con nosotros, gracias porque también permites que podamos tener este tiempo para apartarlo y reunirnos juntos a la distancia, poder estar en sintonía junto con lo que tú los quieres hablar el día de hoy. Te pedimos que podamos escuchar tu corazón, que nos hables en medio de las respuestas, de las preguntas, Dios, y que sobre todo podamos divertirnos. Y gracias porque a pesar de estar en la semana 18 y las semanas que falten, tú nunca dejas de ser fiel, tú estás con nosotros y tú siempre nos muestras tu gracia, tu amor y tu protección sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras familias. Gracias por este tiempo, Señor. Te lo dedicamos y esperamos tener el mejor de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, bueno, vámonos con la primera pregunta que llegó media hora antes de que iniciáramos la transmisión y gracias a Arely Wow. por escribirnos desde muy temprano. Y dice, hola pastor, espero que esté bien. ¿Por qué Dios mató a un hombre por tocar el arca del pacto? Pero cuando fue invadido el pueblo y saqueado al templo, no se menciona que alguien haya muerto por tocarla. Bueno, esta es una pregunta bastante interesante, Arely. Indudablemente que Dios, acuérdate que le demanda más al que más también se le da o se le enseña. El hombre que comete esto, que es Uzza, por eso ocurre en el tiempo en el que David pretende trasladar el arca a Jerusalén. David había cometido un error. La responsabilidad ciertamente no fue de Uzza, sino fue de David, porque David, siendo el rey y teniendo la posibilidad de consultar con los sacerdotes cómo hacer el movimiento, no lo hizo. Y entonces van todos en total ignorancia, pero recuerda que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Es decir, la ignorancia no nos quita el pecado. Pero al momento en el que Uzza toca, aunque su corazón es dispuesto y quiere proteger el arca, que no se caiga, que no se pueda golpear, etcétera. Sí, pero él era parte del pueblo de Israel y el pueblo de Israel conocía las reglas. Y el pueblo de Israel conocía, por lo que está escrito en la ley, quién podía y quién no podía tocar el arca. Y sabía que esa era una tarea exclusiva para los levitas y dentro de las levitas, para una de las familias de los levitas. Es decir, no cualquiera lo podía hacer. Pero eso no lo consultó David, eso no se lo dijeron los sacerdotes. Fue un error de comunicación, un error de ignorancia, porque no se transmite el conocimiento. A nadie se le ocurrió consultar, como nos pasa muchas veces a nosotros en muchas cosas que no leemos las instrucciones, no leemos lo que Dios dice, o simplemente cuando tenemos un aparato con nosotros no se nos ocurre ver el manual y las instrucciones y echamos a perder las cosas. Bueno, lo mismo ocurrió aquí. Entonces David lee la ley y en su segundo intento, aunque específicamente la Biblia no dice que fue a leer para consultar cómo lo hacía, ¿cómo sabemos que leyó la ley? Porque en el segundo intento, entonces dice que ya fueron los sacerdotes y los levitas los encargados de trasladar el arca, lo cual ya hizo con buen éxito. Ahora, cuando ocurre esto entre los propios pobladores de otras culturas, de otros países que no conocían la ley, sí hubo muertos entre los filisteos que se habían llevado el arca en aquella primera ocasión cuando la capturaron en tiempos de Samuel. Pero posteriormente, como tú bien lo dices, cuando otros conquistaron a Israel y se la llevan, bueno, la Biblia no nos refiere. Y esto puede deberse a dos cosas. Uno, que no había ningún relator israelita, no había ningún escriba, no había ningún testigo de parte de los israelitas o de los judíos que diera fe si murieron o no murieron personas en ese momento. Acuérdate que fueron por los paganos que lo hicieron. Tal vez murieron, tal vez no murieron. La Biblia no nos dice qué pasó. Y una de las razones por la que no lo dice, repito, es porque no había testigos del pueblo que lo viera. Ahora, suponiendo que nadie lo hubiera visto, lo cual sí es una posibilidad también, como tú lo dices, Arely, se debería simple y sencillamente a una razón, que Dios no demandó de la misma manera a los incrédulos como le demandó a sus hijos, los babilonios. Ellos no tenían por qué conocer la ley, porque ellos no eran parte del pueblo. Y además, el pueblo de los babilonios le estaba mandando un escarmiento a los israelitas, y posteriormente eso vuelve a ocurrir en el tiempo de los romanos, cuando ellos destruyen Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y lo mismo ocurrió exactamente. Ni los romanos conocían la escritura, por eso Dios no les demanda en ese mismo sentido. Pero por otro lado, los romanos también se convierten en una especie de instrumento de castigo hacia el pueblo de Israel. Pero tampoco había testigos. Y Hasta donde yo recuerdo, aunque Flavio Josefo, que es un historiador que sí refiere todo lo que ocurre en el año 70, no recuerdo si menciona si hubo o no hubo muertos de los romanos que hayan ido a sacar el arca y destruyeron el templo. Tendríamos que consultarlo, pero yo creo que la razón sería exactamente la misma, porque no había judíos en el momento en que los romanos estaban destruyendo el templo. Y eso hay que entenderlo también así. A diferencia de los autores del Antiguo Testamento, en el caso del libro de Samuel, que sí lo testificaron, lo vieron y lo dejaron por escrito. Esa es la respuesta, Areli. Espero poder resolver tu duda de esa manera. Dios te bendiga. Muy bien, Areli. Pues un saludo hasta donde quiera que tú estés. Bueno, también ya están muy activos en Instagram. Hoy en general hay buenas preguntas. Entonces, vamos con la primera de Instagram que la hace Erika González y dice: Pastor, buena tarde. ¿Sabe usted cómo puedo interpretar un sueño que a través de los años he tenido y es el mismo tema? ¿Qué puedo hacer? Pues orar específicamente, Erika. Yo creo que puedes decirle: Dios, permíteme entender qué significado tiene y ayunar, insistir. Acuérdate que eso fue algo que de alguna manera a algunos personajes les hizo ruido y no los dejaba tranquilos hasta que en el caso de José o en el caso de Daniel oraron para que pudieran tener la interpretación correcta. Y yo te recomendaría hacer lo mismo, decirle: Dios, me inquieta, permíteme entender qué significa, y yo estoy seguro, Erika, que Dios te va a responder. Y espero que después nos platiques de qué se trató. Muy bien, saludos a Erika en Instagram y gracias por seguirnos. Hay otra pregunta en Instagram que dice, esta la hace JHB0ACIM y dice, ¿qué responsabilidades tengo si soy bautizado en el Espíritu Santo con un don de lenguas? ¿Qué responsabilidad hay al tener este tipo de bautismo? Bueno, pues obviamente, primero, acuérdate que el Espíritu Santo viene a nosotros para ayudarnos a caminar en obediencia y en santidad de la palabra. Esa es la primera, que cuando uno ora: Señor, que tu Espíritu me ayude a caminar en tu voluntad, a caminar en el orden que tú has establecido. Eso es muy importante. Es tu primera responsabilidad. Las de servicio, bueno, obviamente el Espíritu Santo también es un caballero y él no te va a empujar ni a obligar a que tú tomes la decisión de servirle. Él ya te ha dado las herramientas, él ya te ha dado la capacidad. Ahora depende de ti. La responsabilidad es más moral en cuanto a que tú dices: bueno, yo creo que yo puedo servir si ya el Espíritu Santo vino a mí, el Espíritu Santo me da dones, me da la capacidad de hacer determinadas actividades. Simplemente comienza a servirle. Ahora la pregunta es: ¿dónde y cómo? Donde veas necesidad, ahí en tu congregación, donde veas que hace falta tu mano, tu ayuda, tus capacidades, tus dones, tu tiempo. Simple y sencillamente dile: Dios, aquí estoy. Y el Señor te va a ir llevando a otras áreas hasta que te coloque en el lugar perfecto que Él tiene para ti dentro del cuerpo de Cristo. Así que lo primerito es decirle: Dios, estoy listo para servir, y comienza a servirlo. Así que JHB 0ACIM, no sé si es de Joacim, pero está medio extraño. Adelante con lo que ya tienes de parte del Espíritu Santo. Muy bien, un saludo a todos nuestros amigos en Instagram. Ok, Saludos a todos allá. vamos con la siguiente pregunta. Esta la hace Sara Pérez y Sara pregunta, dice: o sea, buenas tardes, Pastor y Joe, Dios los bendiga. Mi pregunta es: si un transexual se arrepiente y recibe a Jesús en su corazón, ¿entrará al reino de los cielos aun si sus miembros viriles? Claro, Gracias. claro. Entrar al reino, porque acuérdate que la gente cuando se arrepiente y le pide perdón al Señor, va a tener un perdón absoluto. El problema ya ahí es, ya no va a ser si entra o no entra al reino, porque Jesús vino a morir por todos y Jesús perdona a todos por igual. Y desgraciadamente, pues ya va a haber consecuencias en su vida. Pero es lo mismo que aquel que tal vez en un acto de violencia pierde un ojo, una pierna, un brazo. A lo mejor lo hizo mientras cometía un asalto, a lo mejor en una guerra, en donde haya sido. y después acepta a Jesús. Pues sí, ya le faltó un miembro. Jesús dijo, pues entrarán mancos al reino de los cielos, pero entrarán. Y yo creo que en el caso de un transexual le va a pasar exactamente lo mismo. De hecho, hay muchos testimonios a los que hemos tenido oportunidad de conocer en los últimos años, y algunos son desgarradores, porque es gente que ya se arrepintió, que ya se dio cuenta del error que cometió, y ahora tiene que vivir, no en el infierno futuro, no en el infierno eterno, pero aquí en la tierra, el saber, arruiné mi cuerpo, eché a perder mi sexualidad, ahora ya no soy completo porque permití que me mutilaran. Y eso es un tormento continuo, el saber lo que uno hizo por ignorancia, porque gente perversa lo animó a tomar la decisión sin explicarle lo que estaba haciendo realmente. Y al final de cuentas, cuando vuelve en sí, como el gadareno, cuando vuelve en sí y en su cabal juicio ya arrepentido, dice, pero qué barbaridad, ¿qué he hecho? Jesús lo va a aceptar, desde luego, y entrará a la eternidad. El problema es que mientras, pues ya perdió un porcentaje de su vida al permitir que haya sido mutilado su cuerpo. Por eso es que no podemos estar de acuerdo en que se legisle la ley de infancias trans y que a un niño lo puedan mutilar, hormonizar o cambiar de sexo. Imagínate un niño. Los niños no están plenamente seguros de muchas cosas y hay momentos en que muchos niños tal vez llegan a tener preguntas y dudas y confusiones respecto de sí mismos, de quiénes son, no solamente en el terreno sexual, sino en muchos terrenos, porque el ser humano así somos y tenemos momentos críticos donde nos cuestionamos y quién soy y por qué soy hombre o por qué soy mujer, se preguntará una niña, pero eso no significa que se le va a cambiar el sexo. Y una ley como la que se pretende legalizar el día de mañana puede destruir la vida de miles de seres humanos y arruinarlos. Los que conocen a Cristo por lo menos tienen la esperanza de la vida eterna, pero ¿sabes cuántos terminan suicidándose porque ya no encuentran ningún tipo de futuro, de esperanza o de porvenir? Eso sería terrible. Así que la respuesta simple, Sara, sí, Dios los perdonará. El problema es lo que les resta de vivir aquí en la tierra. Muy bien, saludos a Sara y esperamos que haya quedado resuelta tu duda. También mandamos saludos a Fernanda Hernández, a Eneida Aranda, a Otoño López, a David Piña, a Vero HV, a Gabriel Lara. Aquí está Leila, Araceli Tapia, Teresita Espinosa. Y aquí hay otra pregunta que le hace Anabella. Ya esta pregunta también ya la hemos contestado varias veces, pero Anabella pregunta, ¿por qué dicen pastora cuando debería ser la esposa del pastor? Gracias por su respuesta. Y bueno, Anabella, porque acuérdate que la función y el ministerio se ejerce juntos, se ejerce como matrimonio, así que pues no es despectivo, ni peyorativo, ni falta al respeto, no. Ahora, hay hermanas que dicen, a mí, yo no me siento a gusto si me dicen pastora, pues yo que me digan a mal esposa del pastor. Pues, cada quien como se sienta, pero no tiene ningún problema. ¿Por qué? Pues porque el ministerio es conyugal y tanto pastorea él como pastorea ella, porque al final de cuentas se requiere la unidad de la pareja, el varón y la mujer, para atender, porque una congregación tiene tanto varones como mujeres. Y tiene familias, y entonces eso requiere la atención y el punto de vista masculino y femenino. Esa es la razón, Anabella. Saludos a Anabella. Perdón, es que estamos teniendo problemas con Instagram. Ok, la siguiente pregunta, ¿y cuál llega en Facebook y la hace Merari Zulaim? Bienvenidos Instagram de vuelta. Y dice, hola, buenas tardes. Mi duda es, ¿a qué podemos reprender? ¿A qué podemos reprender? No tiene otra explicación. Bueno, pues se reprende en tal vez un espíritu o alguna cosa así. Déjame, volvemos a entrar, ¿verdad, Instagram? Sí, déjame iniciar. Inicies. Otra pregunta que tiene... Acá está la familia Peña Arreola. Dice: hola, pastor, saludos. Tengo una pregunta. ¿Por qué en los libros históricos hay gigantes si los mencionados en Génesis 6 murieron en el diluvio? Gracias y saludos. Buena pregunta para la familia Peña Arreola. Bueno, Deuteronomio también nos dice que desgraciadamente los pueblos de los cananeos y los filisteos y todos ellos cometieron muchas perversiones y depravaciones en el área sexual, tanto que llegaron a tener relaciones incluso con animales. Esa fue una de las razones por la que Dios dijo que la tierra se los iba a devorar, literalmente los iba a expulsar. Y el Señor le dio la orden al pueblo de Israel de no tener misericordia, sino que tenía que destruirlos. Obviamente esas mezclas y todo lo que llegaron a hacer en su pecado trajo como consecuencia que nacieran también criaturas deformes, con 6 dedos y con un montón de situaciones horribles. Y es parte también de los gigantes que leemos en tiempos del rey David. Si hoy en día ves en algunos pueblos que tienen costumbres medio extrañas y que tienen determinadas actividades, de repente surgen noticias así como curiosas o en cierta forma incluso hasta amarillistas o morbosas de personas que nacen con deformidades y con cosas muy, pero muy extrañas. Entonces, yo creo que ahí sería parte de esa misma situación y pues eso daría respuesta a tu pregunta, a la pregunta de la familia Peña Arreola. Las mezclas, la actividad sexual desenfrenada que llegaron a tener, la mezcla con animales, algo que Dios dijo que era una abominación, pero que esos pueblos justamente a los que tenían que expulsar acostumbraban a hacer. Por esa razón se dio de todo tipo de monstruosidades en aquella época y se sigue dando el día de hoy porque hay gente que sigue practicando cosas verdaderamente horrendas, sin ningún tipo de temor ni de respeto. Esa sería la respuesta, familia Peña. Bueno, vamos a ver qué pasó con Joe. Creo que lo perdimos. Ya está, no, aquí estoy. Ya regresamos en Instagram. Nada más espero que me mandes la solicitud. Bueno, mandamos saludos a los que están llegando acá en Instagram. Y también a Marisela Mendoza, Ofe León, a Lucy García, que manda saludos a todos los servidores. Gracias. A Sergio Bautista pregunta acerca del Congreso de Niños. ¿Qué nos puedes decir de los horarios del Congreso, los horarios del Congreso de Niños? Eso está interesante porque va a ser multihorarios, ¿eh? Va a tener una buena difusión. César está programando y seguramente hoy o mañana va a ir publicando los horarios porque además las 30 horas de transmisión que tenemos a la semana, comenzando este domingo con la predicación y luego todas las transmisiones que se tienen a lo largo de la semana, devocionales, tiempos de reflexión bíblica, alabanza, varones, libre de adicciones. Nosotros aquí con Diálogos al Pastor, las mujeres, los jueves por la mañana, todos vamos a tener una participación y vamos a estar integrados al Congreso y vamos a tener temáticas y actividades propias para los niños. Pero además de eso, se tiene programado diferentes horarios, diferentes actividades, pero ahí César va a publicar. No quiero ahorita yo decir una cosa por otra, quiero esperar a que se publique todo. Lo que sí les puedo decir es que va a estar muy padre porque dentro de las iglesias y los otros países que van a participar nos van a hablar de su cultura, nos van a hablar de su comida, nos van a hablar de sus actividades y además todo ello con el entorno bíblico, hablándonos de que por qué somos los elegidos y de qué manera Dios nos elige. Así que estén atentos y si César nos está viendo y nos puede mandar el horario, pues sería bueno. Y si no, esperemos a que lo podamos tener todos. Así que, Sergio, casi para tus pequeños. 12 horas. Aparte de las 30 horas que normalmente se tiene que todo va a estar tematizado para niños, incluido diálogos con el pastor, Se van a hacer al menos 12 horas extras a las 12 que ya se tienen, solamente con contenido para niño. Entonces, tenemos el anuncio, si quieren ustedes participar dentro de este espacio junto con nosotros, pero lo dejamos al final. Saludos, Sergio, y esperemos que te animes. Bueno, acá está Rosy Martínez, está también por acá. Saludos. Pregunta de Jocabet. Jocabet, tú, si te animas, puedes hacer tu pregunta en vivo la próxima semana. Y dice, me llamo Jocabet, tengo 12 años y mi pregunta es para usted es, si es posible que este virus sea obra del hombre porque el Señor lo permite. Bueno, hay las versiones, Jocabet, que seguramente tú has visto o tus papás te habrán platicado, pues, de que o fue un virus que mutó circunstancialmente de un animal al ser humano o que fue creado por el ser humano, pero ahí hay una guerra de declaraciones. Los americanos acusan a los chinos a los americanos. Y entonces ya no sabemos realmente si fue creado por algún ser humano o qué pasó. Lo que sí te puedo entender es que también este tipo de virus, lo que de alguna manera Dios nos da una lección a los seres humanos, y lo podemos ver así a lo largo de la historia, cuando ha habido pestes, virus, enfermedades, que no es la primera vez que ocurre en la historia. Hace mes y medio más o menos, o 2 meses, ya no recuerdo, con esta pandemia ya perdí el conteo del tiempo, pero hablé justamente de las pestes un domingo. Y hablamos de cómo se comporta. Ahora, al final lo que Dios nos quiere dar a los seres humanos es una lección. A veces nos sentimos tan fuertes, tan capaces, tan en la cima, que creemos que vamos a llegar al cielo, que a Dios no lo necesitamos en la vida. Pero si te das cuenta, esto ha pasado desde el principio. Acuérdate que Babel era una ciudad muy poderosa. Ellos deciden construir una torre. Evidentemente, tú y yo ahorita con los conocimientos que hay de a qué altura está la atmósfera, las montañas más altas del planeta, etcétera, los edificios más altos del mundo. Sabemos que ningún edificio que ellos pudieran haber intentado construir en aquella época iba a llegar al cielo, evidentemente. Pero, ¿por qué Dios confunde en ese momento a la humanidad con muchos idiomas? Pues porque el ser humano se creía tan poderoso. Y así fue fundado Babel por Nimrod, el primer poderoso que hubo en la tierra, que ellos creían que podían hacer a Dios a un lado. Y Dios lo que hizo fue confundirlos. Y ahora nosotros los seres humanos, con la tecnología, el poder colocar un hombre en la luna, el poder tener ahorita naves espaciales haciendo investigaciones en Marte y tratando de ver si podemos llegar a Saturno, y mandando naves a que investiguen qué hay en el interior del Sol, etcétera, etcétera. Con todo ese avance tecnológico y científico, el ser humano se enorgullece, se infla, se llena completamente de orgullo y dice, ¿para qué quiero a Dios? Yo puedo más que Dios. Y entonces Dios nos da una lección, porque un virus que nadie ve, un virus tan microscópico, que no sabemos ni de qué manera entra dentro de nuestros cuerpos, tiene en jaque al mundo entero, al planeta entero, a la economía global, trae de vuelta de cabeza a la ciencia, a los médicos. Los hospitales de los países más poderosos del mundo quedaron colapsados, etcétera. Un virus que se tardó tiempo en saber qué era, cómo se movía, que se está mutando constantemente, que el ser humano no entienda cómo atacar. No cabe duda que es una lección que Dios nos da, qué tan vulnerables somos los seres humanos. Esa es la posición, Jocabé. Así que no importa si fue creado por un ser humano o si mutó de un murciélago al hombre, es lo de menos. Lo importante es que llegó y la lección que estamos aprendiendo todos nosotros. Que también ha tenido cosas buenas, ¿eh? Yo les platicaba ahorita en la comida a mi familia que en la mañana platiqué con un pastor que vive en Ciudad del Carmen, allá en el Golfo de México, y nos decía, él tiene su casa y la iglesia están muy pegados a la playa, es una zona regularmente contaminada por todos los pozos petroleros que hay en esa zona. Y me dice, nunca había yo visto las tortugas venir a desovar aquí y que estuvieran reproduciéndose las caguamas. Bueno, ahorita, como no puede ir la gente a la playa, empezó a ver este fenómeno. Cosas extraordinarias. Las fotografías o videos que aparecieron, que en Monterrey empezaron a bajar los osos. Entonces, de repente nos damos cuenta que la naturaleza, cuando el ser humano se tuvo que encerrar en nuestras casas, la naturaleza se abrió el espacio que tanto también está necesitando. Sí, hijo Cabez, ha sido un milagro también ver todo lo que ha sucedido durante este tiempo con la naturaleza y con muchas otras cosas. Saludos y esperamos que nos escribas para que participes en el programa. Ok, vamos con otra pregunta. Hay unas bastante interesantes. Y aquí hay la que sigue, la escribieron desde las 5:06 y la hace Itzel Morales y dice, bendiciones a todos. Siempre he tenido una duda, pastor. ¿Es pecado tomar una copa de vino con los alimentos? Existen varios versículos de la Biblia que hablan sobre el alcohol y los borrachos. Bueno, acuérdate también lo que dice Pablo a Timoteo, que el vino en exceso no es bueno. En realidad, el apóstol Pablo también lo aclara cuando dice que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Es decir, no es un pecado tomar una copa de vino. Quizás aquí el problema principal es, ¿cuáles son nuestros puntos débiles? Hace muchos, muchos años, en el Centro Cristiano Calacoya hubo una discusión sobre de qué manera deberíamos tomar la cena del Señor, si con vino o con jugo de uva. Todavía, obviamente, el pastor era el hermano Gonzalo Vega, yo estaba en el grupo de jóvenes, y analizando las cuestiones, se dijo, bueno, pues probemos con una copa de vino. Y tomamos la cena del Señor con una copa de vino. Pero terminando la cena del Señor, llegó un hermano y le entregó al hermano Gonzalo la copita de vino y le dijo, aquí está. Y el hermano Gonzalo le preguntó, ¿qué pasó, varón? ¿Por qué no te tomaste la cena? Y dice, si yo me tomo esa copa, me pierdo. Yo vengo del alcoholismo y esto puede ser mi perdición. Y el hermano Gonzalo muy sabiamente dijo, bueno, perdónanos. Fue un error de nuestra parte haberlo hecho. Y se acabó el experimento. Nunca más tomamos la cena del Señor con vino. Ahora siempre será con jugo de uva. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también dice que no sea que mi libertad venga a ser tropiezo para otros. Yo puedo decir, no pasa nada, me tomo el alimento con una copa de vino, no es pecado, pero posiblemente si me veo una persona que tiene problemas con el alcoholismo, que tiene esa adicción y que lo hace esclavo, pues esa libertad mía de decir no pasa nada va a hundir a esa persona, la puede meter en problemas o la puede hacer tropezar. Entonces, esto es mucho de tu criterio de poder hacerlo o no hacerlo. No es un pecado en sí que tú tomes una copa de vino, pero después de ver lo que ocurre, pues tendríamos que tener muchísimo cuidado para no ser tropiezo a otros. Espero que esto te ayude. Itzel, ahora si tú vas a otros países, pues a lo mejor en muchas culturas acostumbran tomar una copa de vino y ellos lo mirarán diferente. La cultura latinoamericana así es y tenemos que cuidar ese detalle para que nuestra libertad no sea tropiezo o haga caer en pecado a otras personas. Recuerdo a un varón que estaba en Calacoya por muchos años, después se cambia de domicilio y se va a vivir a otro estado de la República. Y en ese estado de la República llegó a una congregación donde el pastor era un español. El español venía con su cultura y él tomaba todos los días su vino, era parte de su cultura y su dieta, era su gastronomía. Y un día me habló el hermano y me dijo, hermano, ¿qué hago? Es que, pues desgraciadamente vine a esta congregación y ahora tomando el vino todos los días, ahora me estoy haciendo alcohólico porque ahora ya me gusta y yo busco tomar alcohol todo el tiempo. Dije, mira, pues o paras de ir a comer con el pastor o de practicar lo que ellos practican, o búscate otra congregación donde no te veas tentado en este sentido. Ese es un ejemplo de cómo una libertad puede llevar a problemas a otras personas. Sí, Itzel, espero te pueda ayudar. Dios te bendiga. Muy bien, Itzel, esperamos que haya quedado contestada tu duda. Hay otras preguntas, hay unas que me llaman mucho la atención, pero vamos a tratar de resolver todas las que podemos en esta poco menos de media hora que nos queda. Okay. Y acá está Wendy que dice, mi pregunta es, ¿por qué se le llama león de la tribu de Judá? Gracias y bendiciones, saludos desde Monterrey, saludos a Monterrey. Wendy, saludos a Monterrey. Bueno, pues porque el león es el animal que representa al rey de la selva, al rey de los animales, y Judá es la tribu que representa al reinado en Israel. Así que como Jesús es descendiente de David, él ocupa el lugar de león, el rey, el que es máximo por sobre todas las cosas. Es una figura simbólica muy bonita para hablar de Jesucristo como rey. ¿Sí, Wendy? Dios te bendiga. Muy bien, saludos hasta Monterrey. Qué bueno que nos están viendo. Acá hay una pregunta de Noemí Maldonado y dice, hola Joe, hola Pastor Gilberto en Facebook. Esto en Facebook. Pregunta, una persona escribe un canto de alabanza. ¿Es correcto o incorrecto registrar la autoría de dicha alabanza? ¿Qué tienes que decir? Es correcto, es correcto. Yo sé, Noemí, que esto te puede generar conflicto porque como cristianos decimos, esto me lo inspiró el Espíritu Santo, no es mío. Pero vivimos en un mundo material, un mundo donde si no nos ponemos abusados, algo que hacemos de buena fe, podemos salir perjudicados. Y hoy en día, y aquí Job lo sabe, y Oscar Gallardo, que es parte del equipo pastoral de Calacoya, maneja la parte de la producción de las reuniones dominicales. Vivimos en un mundo donde las mismas redes, YouTube, Facebook, tienen por sus sistemas y sus algoritmos registran inmediatamente un canto. Y si tiene registros de autor, pues puede ser que ya no te permitan cantar y tocar esa alabanza, porque entonces estás infringiendo un derecho y tú puedes salir prácticamente como un criminal o un delincuente por usar algo. Y tú dices, oye, pero es mi canto. Sí, pero imagínate tú, Noemí, de todo corazón, escribes el canto, le pones letra, música, el Espíritu Santo te lo inspiró, pero tú de buena fe lo das a conocer, lo cantas y nunca lo registraste, pero llega algún Vivales, alguien que no tiene temor de Dios, le gusta tu canto y lo registra como propio. Y esa persona te puede demandar a ti y puede empezar a cobrar en tu nombre y puede empezar a hacer cosas en tu nombre. De hecho, tengo el testimonio de nuestro amigo Jorge Lozano, un salmista que pues, tiene muchos años cantando para Dios, y él nunca registró algunos cantos de su autoría y que él mismo incluso interpreta. Y de repente se dio cuenta que alguien abrió en su nombre y representación un canal de YouTube y estaba cobrando regalías. Y cuando Jorge Lozano quiso hacerlo, quiso empezar a cantar, él no pensando en cobrar regalías, simplemente le llegó una amonestación de YouTube advirtiéndole que él está infringiendo los derechos de autor de otra persona. Y dice, ¿qué huele? Pero si son mis cantos. Bueno, por eso es tan importante en un mundo que se rige por leyes civiles y que muchas veces hay intereses económicos, Noemí, aunque tú digas, esto me lo dio el Espíritu Santo, sí, pero regístralo, para que tú misma, en el terreno práctico del día a día, no te vayas a meter en problemas. Espero ayudarte, Noemí. Dios te bendiga. Escríbete, registra tus canciones, Noemí. Pobre Jorge Lozano. Sí, recuerdo que nos platicó eso y andaba ahí tratando de resolverlo. Así bueno, es. Aquí hay otra pregunta. Esta pregunta me sonó como a pregunta de examen de secundaria, porque dice, digamos que eres muy fanático de cierto deporte y le vas a cierto equipo. ¿Es válido orar a Dios para que tu equipo gane? Responde sí o no y justifica tu respuesta. Bueno, te aseguro, Luciano, que como fanático cualquiera va a orar porque su equipo gane. Te aseguro que los mexicanos hemos orado para que gane México y y los que le van al Barça porque gane Barça, y los que van, le van al Real que vaya, que gane el Real, o al América, o a las Chivas, o al que sea. Pero, digo, al final de cuentas es un deporte, y yo no te podría decir si Dios interviene o no interviene, porque a unos les da más capacidad que a otros, o porque unos pueden meter un penal y otros lo van a fallar. Pero imagínate, Luciano, y seguramente tú eres fanático de algún deporte, cuando es emocionante cuando ha ganado algún equipo, y recuerdo la última vez que Brasil ganó un mundial y todos los jugadores de Brasil se quitan la camiseta y debajo traían una que decía Atletas para Cristo, y su testimonio es: el Señor Jesucristo nos permitió ganar esta Copa del Mundo. O sea, qué bonito, pero eso te deja una pregunta. Imagínate que están enfrente el portero y el jugador que va a tirar el penalti, y el portero lo va a parar, el jugador, que el delantero del otro equipo que lo va a disparar, y los dos fueran cristianos, y uno era señor que lo pueda meter y el otro señor que lo pueda parar. ¿A quién de los dos va a responder el señor? Así que ahí, yo no sé si el señor tenga equipos favoritos también de fútbol. La pregunta es interesante, pero yo creo que hay cosas que Dios simplemente deja que el ser humano las haga. ¿Por qué? Porque es un juego. No es tampoco algo que trascienda la vida o la muerte, aunque hay gente que se la toma muy a pecho. Pero yo creo que ahí Dios no mete tanto las manos, simple y sencillamente porque es un deporte, es un juego. No es algo tan trascendente como para querer que Dios intervenga por ganar un juego. No es algo que, en mi opinión, valga la pena ni siquiera invertir en oración. Te planteo todo el panorama, pero mi respuesta es no, porque es un juego, es simplemente un deporte, punto. Bueno, pero oraremos para que México gane el Mundial algún día. Ok, aquí hay otra pregunta en Facebook, ahorita vamos con las de Instagram, que ya llegaron un par. Delia Ram dice: buenas tardes, ¿el diezmo se saca de la ganancia o incluyendo la inversión? En el caso de un negocio, de la utilidad o la ganancia, Delia, si tú vendiste, voy a suponer que tú tienes un negocio de tortillas y tú le ganas 2 pesos a un kilo de tortillas, aunque el kilo de tortillas cueste 15 pesos, sí, pero no ganaste los 15 pesos. A lo mejor dices, quitando mis gastos y demás, yo de las tortillas me quedo con 2 pesos. Bueno, de esos 2 pesos tú das tu utilidad, no de los 15 que te costó. En el caso de un salario, es nuestro salario bruto antes de impuestos, porque si yo voy con una empresa y la empresa me dice, te contrato y te pago 20 mil pesos mensuales, y cuando te quito impuestos y etcétera, etcétera, te van quedando 17, yo tengo que diezmar sobre 20, no sobre 17, porque mi salario por el que yo me contraté y lo que a mí me pagan son 20. Pero si tengo un negocio, entonces no gano lo que vendo, gano lo que queda de utilidad. Y sobre eso se da el diezmo. Espero ayudarte de esta manera, Delia. Dios te bendiga. Muy bien, Delia. Y ahora sí vamos con Instagram para que no se nos vaya retrasado. Ya tenemos poco tiempo. Y dice... Bueno, hay 2 preguntas. Claudio dice: buenas tardes, pastor. Bendiciones. ¿Habrá cristianos que prueben la muerte segunda, según el Apocalipsis? Bueno, yo creo que sí, Claudio. Aquellos que van a apostatar de la fe, aquellos que viven tan confiados en la gracia que viven en pecado. Y acuérdate lo que dice también el Señor: sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo que hay gente que dice, pues soy cristiano y no pasa nada. Y entonces eso hace que vivan completamente en el pecado. Ellos están, según lo que dice la Escritura, en el riesgo de caer en la muerte segunda. Yo no quiero condenar a nadie, pero simplemente te digo lo que la Escritura nos enseña. Por eso es tan importante que nosotros podemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Muy bien, y la otra pregunta que está en Instagram dice: cuando naciste en un matrimonio cristiano y se separan, ¿qué sucede con los hijos? Buena pregunta. Bueno, pues ahí los hijos muchas veces salen lastimados. Yo he visto muchos casos así. Desgraciadamente, los hijos terminan perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque dicen, mis padres me enseñaron algo que no es cierto, algo que ellos mismos no viven, algo que no sirvió para nada en nuestras familias, algo que no nos ayudó. Los hijos quedan tan decepcionados que terminan regularmente alejándose del Señor. Pocas veces, desde luego que las hay, pero son pocas, donde los hijos, a pesar de los errores, pecados y todo lo malo que hayan hecho sus papás, perseveran. Sí hay, claro, hay chicos que desde niños tuvieron una comunión con Dios, se dieron cuenta de la clase de papás que tenían, y a pesar de lo que hayan hecho, a pesar de sus errores, han continuado, y también he conocido, pero no son muchos. Desgraciadamente, cuando los padres se separan, los hijos sufren mucho, pero yo creo que lo peor es cuando el matrimonio donde nacieron los chicos se dice cristiano y a los hijos le mandan el peor de los mensajes, que Cristo no sirve para nada. Ese mensaje destruye a cualquiera. Por eso te digo, los que más sufren son ellos. Y ahí hay que tener misericordia, pedirle a Dios que tenga misericordia de cada uno de ellos. Muy bien, saludos a J0 no sé qué en Instagram, gracias. Aquí hay otra, bueno, ahí nos mandan saludos al todo el grupo del grupo de anfitriones, gracias. Ah, saludos a todos los anfitriones, ya los extrañamos ahí paraditos en Calacoya recibiendo los saludos. Los extrañamos un chorro. Y Benjamín nos en Facebook nos dice, bendiciones Joel y Pastor. En el mensaje del domingo, en YouTube, una persona comentó, ¿por qué yo le he pedido a Dios una casa y no me la ha dado? ¿Qué le contestaría usted? Bueno, hay que perseverar. Acuérdate también lo que Jesucristo dice, que nosotros tenemos que perseverar en esa parábola de Lucas 18 de la viuda y el juez injusto. Creo que es una lección muy importante. No se trata solamente de decir, ya le pedí, no me ha dado, sino persevera. Estás orando hasta que Dios te conteste. A veces nosotros queremos hacer las cosas o resolver las cosas en nuestro entendimiento. Oramos, pero pensando nosotros en la solución. Y creo que la clave de la oración es, Señor, yo pongo el problema en tus manos, pongo mi petición en tus manos, dejo que tú obres como tú quieras, porque para eso tú eres Dios. Yo no te voy a decir, Señor, cómo hacerle. Yo simplemente te estoy pidiendo lo que quieras, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que es la petición de mi corazón. Y deja que Dios actúe. Pero repito, no se trata de que hoy oré y me olvidé de eso hasta dentro de un mes o dentro de un año. No, eso tiene que ser persistente, parte de nuestra oración diaria. Y yo te garantizo que Dios lo hará. A veces pedimos mal, a veces pedimos en nuestras fuerzas, en nuestros méritos, pensando en nuestras soluciones, o no lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Pero cuando tú oras en el nombre de Jesús, Dios te lo da. Eso te lo garantizo. Muy bien, saludos Benjamín. Y aquí tenemos una pregunta un poco larga, entonces vamos a hacerla pequeña. Dice, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. En Primera de Reyes 19, 11 y 12, habla que Elías, cuando huía de Jezabel, se escondió en una cueva en Oreb, y de repente la presencia de Jehová pasaba, y hubo un poderoso viento que quebraba los montes y las peñas, pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto, pero ahí tampoco estaba el Señor, y después hubo fuego, pero tampoco estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbido, me imagino, apacible y delicado. ¿Esto qué significa? Esto significa que las cosas llamativas y estridentes, y ya no continúa con su pregunta. Es buena pregunta de David, porque efectivamente muchas veces pensamos que Dios se va a manifestar en algo estridente, ruidoso, espectacular, complicado, difícil, llamativo, y que si es algo tranquilo, ahí Dios no está. Y eso, fíjate cómo es nuestra mentalidad religiosa, pensamos que entre más grite, entre más fuerte hable, pues Dios me va a escuchar mejor. Y si estoy llorando por una persona, si yo digo, Señor, sánala, no, así nunca lo vas a sanar, es que decir, Señor, sánala, y empiezas a gritar y a manifestar. No, o sea, Dios no tiene que ser así. Y a veces nosotros pensamos que la emoción, el ruido o lo espectacular trae la presencia de Dios, pero no. A veces Dios se va a manifestar en la forma más tranquila, donde menos te lo imaginas, donde aparentemente no pasa nada, ahí Dios hace su obra. Así que esa es una buena observación que tú haces, David. En lo delicado, en lo tranquilo, Dios se va a manifestar. Y en lo que está llamativo y estridente, no significa que nunca se manifieste, pero no podemos tomar como regla general que para que Dios se manifieste tenga que ocurrir algo estridente, algo ruidoso, algo espectacular. No, tenemos que ser dóciles y orar, Señor, hazme sensible a tu presencia para que en cualquier circunstancia o forma en que tú decidas manifestarte, yo te pueda reconocer. Esa es la explicación, David, y todos nuestros amigos. Muy bien, un saludo a David. Y hay otra pregunta que también nos hace Ketsi Flores y dice, buenas tardes, pastor. Yo quería preguntarle cómo debo reaccionar ante el nulo apoyo en casa de mi cónyuge y al contrario, todo lo quiere en la mano, a la mano porque en 18 horas se la pasa en su celular y estamos en cuarentena casi 4 meses. No hace nada, aunque hay mucho que hacer y aún si no tenemos hijos, somos cristianos. Bueno, Ketsi, mira, yo te sugeriría, Ketsi, no sé si te congregas en Calacalá, que te puedas poner en contacto con nosotros de manera privada para poder buscar atenderlos como matrimonio. Y si te congregas en otro lugar con tu pastor, pero yo creo que este es un asunto que se tiene que atender como pareja, porque él no ha entendido cuál es su función como varón. Y si solamente está esperando en la casa que todo se le atienda, que tú hagas todo, y él piensa que por el hecho de ser varón no tiene que apoyar en ninguna tarea, que no tiene que ayudar a su mujer en nada, etcétera, pues obviamente él no ha entendido muchas cosas de la vida cristiana, no digamos de la vida diaria, simple y sencillamente llamándose cristiano y teniendo esa actitud, pues deja mucho que desear. Él no ha entendido lo que Jesucristo dijo, que el mayor no es el que vino a ser servido, sino el que vino a servir. Y si Jesús, nuestro Dios y Señor, vino a servir, vino a lavar los pies, vino a atender, a poner la mesa para que sus discípulos comieran, pues imagínate cómo podríamos pensar nosotros si no somos ejemplo de servidores para los demás. Así que, Ketsi, yo te recomiendo buscar ayuda, porque si tú se lo dices en corto, lo único que va a pasar es que van a terminar en pleito. Pero si lo buscan como una ayuda, te aseguro que puede haber mayores posibilidades. Pero que se prepare el terreno en oración para que Dios toque su corazón, para que Dios trate con él y para que cuando llegue esa charla que se pueda dar, el Espíritu Santo también lo redarguya, lo convenza a él de lo que está haciendo mal. ¿Sí, Ketsi? Oramos por ti y por tu matrimonio. Llegó otra pregunta en Instagram y la hace acá Mónica Olvera. Y ella pregunta, ¿la gematría es aceptada por Dios? La gematría. La gematría. Me imagino que tiene que ver algo que es el estudio de gemas o alguna cosa así, pero permíteme tantito, no quiero regarla ni responderte algo que esté equivocado. La gematría, vamos a ver aquí. Dice que la gematría es un método que depende del hecho de cada carácter tiene un valor numérico. Y cuando la suma de los números de los caracteres que componen una palabra daba el mismo resultado que la suma de los caracteres de una palabra distinta, se percibía una analogía entre ellas. Bueno, mira, acuérdate que eso también proviene curiosamente del pueblo judío, pero esto es un poco parecido a la cábala, que tiene mucho que ver con los números, pero aquí lo asignan con el carácter. No todo lo que proviene o porque lo hacen judíos es correcto. O sea, porque ellos también tienen dentro de sus creencias o cuerpo de creencias, no en lo general, pero sí en determinados sectores del judaísmo, tienen dentro de su cuerpo de creencias muchas, ahí se me fue la palabra, son muy dados a cuestiones de la suerte, a cuestiones de, se me fue la palabra, amuletos y cosas por el estilo. Ellos son muy dados a ese tipo de cuestiones. Así que ten cuidado, no te metas en eso. La Biblia no lo refiere así. Yo te recomiendo, Mónica, concéntrate en la Biblia. Puede haber muchos métodos humanos que te van a tratar de llevar por otras cosas, por otros caminos. No te compliques. Métete a lo que dice la Biblia, sobre todo lo que tiene que ver con tu carácter. A Dios le interesa que tú tengas el carácter de Cristo, no un carácter que, de acuerdo a un número de sumas o de operaciones matemáticas, te va a llevar a determinadas cosas. No, por favor, tú tienes que cuidar ese detalle y no meterte en absolutamente otra cosa, aunque no sea ocultismo. Pero el propósito muchas veces del enemigo es no que creas en una cosa o en otra, sino que dejes de poner tu fe en Jesús. Ese es su propósito. Así que olvídate de todo aquello que tiene que ver como la cábala o cualquier cosa que tiene que ver con números, aunque te digan que tiene origen en el judaísmo o en el pueblo hebreo, olvídalo. Fuera de la Biblia, no aceptes nada. Muy bien, por ahí dicen que también es como superstición. Ándale, son muy supersticiosos. Es la palabra que... Bueno, los judíos muy supersticiosos, sí, la palabra. De hecho, ellos usan mucho, no sé si te acuerdas tú y yo, unas manitas, y esas manitas se las cuelgan como los mexicanos se cuelgan la Virgen de Guadalupe. Ellos se cuelgan la manita, y van muchos cristianos y ven que judíos están colgadas manitas, y cuando van a las tiendas de artesanía se compran sus manitas. Dicen, pastor, ¿qué es esto? Bueno, es una manita de la suerte, porque son muy supersticiosos. Y algunos, por ejemplo, dentro del Islam, utilizan esas mismas manitas para hablar de los 5 principios del Islam. Y hay judíos tan ignorantes que traen colgados los 5 principios del Islam, aunque no crean en el Islam, pero creen en la buena suerte. Y es exactamente, hay otros que cuelgan, se ponen unos cordoncitos de estambre rojo en la muñeca para traer la buena suerte, otros que cuelgan ajos. Te puedo platicar cualquier cantidad de cosas. Pueden colgar de cualquier cosa. Ten cuidado, Mónica. No te metas a nada de eso y amigos que nos ven. Bueno, hoy hay muchas preguntas muy interesantes. La verdad es que sí estoy lamentando no poder leerlas todas porque hay muy buenas preguntas. Pero vamos con dos preguntas más. Aquí hay una que hace Livni de 12 años que dice, hola, mi papá se llama Gerson y yo Livni tengo 12 años. Tengo una pregunta, ¿cuál era el apellido de Abraham? ¿Abraham tenía algún apellido? No. Acuérdate que en la antigüedad no usaban apellido, pero sí usaban el hijo de, para referirse de quién ellos eran hijos. Y esa podría ser su forma de expresarse o de referirse de una persona. De hecho, había dos formas en que la gente podía identificarse. El decir que era hijo de, y en este caso Abraham pudo haber dicho simplemente de quién era hijo, y él podría haber sido yo soy Abraham, hijo de Taré. O bien, la otra forma de referirse era la ciudad de origen. Como Abraham era originario de la ciudad de Ur, él pudo haber dicho, yo soy Abraham de Ur. Entonces, la gente podía ubicar o por el nombre del padre, Abraham, hijo de Taré, o Abraham de Ur, el Abraham originario de la ciudad de Ur. En el caso de la Biblia, no le asigna ni uno ni otro, simple y sencillamente, se le dice Abraham. Muy bien, Livni. Sí. Esperamos que haya quedado contestada tu duda. Y aquí tenemos una duda muy interesante que nos hace MG. acerca de él. Dice, buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Podrían comentar cómo se está considerando impartir las clases el próximo ciclo escolar en la escuela primaria de Calacuaya, Tierra Nueva? Ah, bueno, muy, muy buena pregunta. Una buena pregunta. Y aquí vas a tal vez, no tanto, pero a develar una sorpresa que ahí tenemos. Sí, tenemos una sorpresa. De hecho, estamos teniendo una alianza estratégica con una empresa que se llama Notion. Y toda su plataforma está en iPad. Y eso permite que vayas o no vayas a la escuela, tú vas a recibir las clases de una manera extraordinaria a través de una tecnología de punta. Tú vas a tener prácticamente todo el material que necesitas en tu iPad. Y aunque tú estés en tu casa y no podamos regresar porque la Secretaría de Educación Pública nos diga que no se puede tener clases presenciales, tú no vas a perder ningún día de escuela. Todo lo vas a tener ahí. Y los maestros se van a poder monitorear y van a poder estar en contacto directamente con cada alumno a través del iPad, porque es una tecnología de Apple. No funciona ningún otro sistema operativo, sino solamente este. Pero va a ser muy accesible porque estamos viendo de qué manera para los padres de familia puede hacer esto a un precio muy accesible, y va a tener también la posibilidad de comprar todo esto a meses sin intereses. Tanto el iPad como la tecnología en sí va a ser algo extraordinario, nos va a colocar en un nivel excelente. La verdad es que cuando yo vi la materia, el material de cada una de las materias que se enseña, sinceramente, y yo también lo pensó, dije, a mí me gustaría volver a estudiar la primaria. Cuando ves todo lo que se hace, cómo se hace, dices, wow. ¿Cómo no tuve yo eso cuando yo era niño? Así que de hecho, vamos a hacer un promocional sobre ello porque acabamos de cerrar el trato con ellos. Estando en la escuela, lo vas a tener. Si no vas a la escuela, también lo vas a tener. Va a ser una tecnología extraordinaria, Notion, con que nos estamos aliando para el próximo ciclo escolar y de aquí en adelante. Y sobre todo, algo que nos convenció mucho de este sistema es que todos los colegios que hasta el momento están afiliados y que están llevando este sistema están por encima del promedio de la OCDE en las evaluaciones que se sacan. Y yo creo que ahorita la educación en México está tan raquítica en todos los sistemas, incluso lo que estamos viendo, que la Secretaría de Educación Pública ni siquiera tiene idea de cómo ofrecerle un sistema educativo a los niños. Si ya veníamos en último lugar de la OCDE, con esto que nos está pasando vamos a estar peor. Y lo que nos va a empujar esta plataforma para nuestros niños es colocarlos no a nivel de la OCDE, sino por encima de la OCDE. Y eso creo que es un valor agregado extraordinario para que podamos todos salir más que adelante. Así que estaremos dándoles estas buenas noticias y ustedes van a conocer esta plataforma de una manera increíble. Bueno, cuando yo supe de este nuevo sistema, me dieron ganas, la verdad, de volver a estudiar la primaria y la secundaria de la manera tan extraordinaria y virtual. De hecho, eso es de jardín de niños, ¿no? Desde jardín de niños. Sí, desde primero de kinder hasta tercero de secundaria van a tener este sistema donde ya va a ser libre de cuadernos, de libros, de todo va a ser en un solo dispositivo. Los niños ya ni siquiera tienen que llevar una mochila a la escuela. Va a ser algo muy padre que yo creo que los niños de Tierra Nueva van a poder disfrutar de una manera especial y queremos ser los primeros en la zona. Y de los primeros de la ciudad también en poder llevar esta tecnología hasta los chicos de Tierra Nueva. Va a ser algo muy bueno y que estamos tratando de mejorar en todos los sentidos, desde el internet hasta el precio que los papás van a pagar. Bueno, ahora sí, se nos acabó el tiempo, se fue volando y todavía hay muchas preguntas que están bastante interesantes en la... Pues si quieres pon una más y ya terminamos. A ver, una más. Ok, Ok, a ver, vamos con otra pregunta para que también les cuentes acerca del Congreso. Bueno, platica del Congreso de Niños y dejamos una, en lo que encuentro una de las preguntas. Bueno, de hecho, para lo del Congreso y en particular para nuestro programa, el lunes por la tarde vamos a estar teniendo pruebas con los niños que se van a participar con nosotros y vamos a estar haciendo unas pequeñas pruebas. De ahí ya tenemos nuestro logo de cómo vamos a conectarnos y demás. Yo espero que todos los niños que nos siguen se puedan conectar y entonces podamos vernos cara a cara. Ustedes van a interactuar con nosotros, no solamente en el texto, sino que sus imágenes van a aparecer y van a estar con cada uno de nosotros. Y nos emociona mucho que 22 iglesias de 7 países diferentes, 6 además de México, van a estar en esta ocasión, primera vez en la historia. Y bueno, lo que dice la Biblia, ¿no? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando apareció lo de la pandemia y surgió una discusión en el grupo pastoral, ¿qué hacemos con el Congreso? Incluso llegó a pasar por la mente la idea de suspenderlo. Pero también dijimos, bueno, ¿y por qué suspenderlo? Cuando tenemos otras oportunidades, veamos lo bueno, veamos lo positivo. Nunca antes habíamos tenido que tener reuniones, eventos o congresos en línea. Pues aprovechemos, conocemos iglesias en diferentes partes del mundo, conocemos ministerios infantiles en diferentes partes del mundo. ¿Por qué no nos unimos y hacemos algo que sea bendición para niños de diferentes partes del mundo al mismo tiempo? Y creo que fue algo especial. Y digo algo que sí me da mucho gusto. Yo agradezco a César, a Gaby y a todo el equipo de servidores de niños y todo el equipo pastoral, es que en esta ocasión se le está dando un auge especial al ministerio infantil. Fíjense ustedes, y se los quiero comentar así, que regularmente las iglesias no le dan mucha importancia al ministerio de niños. Regularmente los menosprecian, se les ve como poca cosa. Yo creo que ahora tenemos la gran, gran oportunidad de mostrar que los niños son importantes, no solo para Dios, sino también para nosotros. Uh-huh. Okay, pero fíjate, bueno, la siguiente pregunta. No, pero bueno, es que hay varias, no sé, la verdad es que no sé cuál escoger de todas, pero escríbanos con nombre, edad, teléfono y por qué quieres participar en el programa al correo que está ahí en la pantalla, joeroga@calacuaya.com para poder platicar juntos la próxima semana. Bueno, mira, perdón, yo estoy viendo los comentarios. Felipe Ayala, de los costos, si quieres, Felipe, mándanos tu teléfono. Yo le pido a una persona del colegio que se comunique contigo. De Felipe Ayala, Floriberto, pregunta si está bien decir Diosito. Cuando lo dices, no es para hacerlo pequeño, sino porque él es el gran yo soy. Pues, mira. No la veo. ¿Dónde está? Está aquí de YouTube. Floriberto, yo sé que la gente no lo dice con mal ánimo, es como cuando tú amas a una persona y los mexicanos somos mucho de diminutivos, ¿verdad? Y ves a tu primo Juan y dices Juanito y a tu amigo que es Pedro y le dices Perguito. En fin, sé que así somos, no por disminuir o quitar. Y es parte a veces de nuestra idiosincrasia. Yo creo que Dios ahí mira tu corazón. Obviamente lo correcto no es decirle Diosito, sino verdaderamente tratarlo con respeto y con amor. Julieta Guillén, también de YouTube, dice, buenas noches, saludos desde Bolivia. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios con nosotros? Orando y preguntándole. A mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, David, antes de ir a una batalla, le dice, Señor, dirígeme. Y le pregunta, Señor, ¿voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Los ataco o no los ataco? Y eso... Julieta, cuando tú tienes una situación, esa es la clave. Preguntarle directamente a Dios. No tan genérico, sino voy a suponer que tú tienes que salir mañana de viaje. Señor, ¿salgo o no salgo? Pregúntale. Señor, tengo que comprar esto, ¿lo compro o no lo compro? Señor, tengo que tomar esta decisión. ¿Tomo el camino A o tomo el camino B? Pero tú tienes que estar dispuesta a preguntarle y a obedecerle. No tratar de convencerlo, sino, Señor, tú dime lo que estoy haciendo bien. Entonces, bueno, creo que ahora sí que estamos sobre tiempo, Joe. Entonces, tampoco quiero abusar de la gente. Y creo que ya es también tiempo de terminar, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ¿sabes nada más dónde estaba Daniel cuando Sedrak y Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego? Eso no lo dice la escritura. Esa es una buena pregunta de Amadrigal. De Chloe. Chloe de 10 años, perdón. Chloe de 10 años. Mira, Chloe, muy buena pregunta, pero hoy la Biblia no nos responde. Y esa es una pregunta que yo también tengo. Si los cuatro amigos eran tan unidos, tan inseparables, ¿dónde estaría Daniel en ese momento que a los tres amigos los echan al horno de fuego y a él no lo toman en cuenta? Porque la orden era universal para ese reino en ese momento. Y Daniel seguramente también, igual que sus amigos, cumplió con lo que Dios dice. Pero la Biblia no nos dice. Posiblemente él se encontraba en otra ciudad. Y por lo tanto, estos malvados que motivaron al rey a echarlo al horno de fuego, no lo pudieron ver y por lo tanto tampoco lo pudieron denunciar para que lo echaran al horno de fuego. Pero es una especulación, no es necesariamente que sea lo que yo te diga. Yo imagino que estaba en otra ciudad en ese momento, pero la Biblia no nos aclara en dónde estaba él. Muy bien, pues ahora sí, hay también algunas intenciones de oración, ahí dice que le hizo reír la pregunta de los equipos, está bien, qué bueno que te puedes reír junto con nosotros, y no sé si quieres orar por las intenciones que estuvieron llegando, hoy tuvimos buena audiencia, entonces gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias. Claro que sí, pues tenemos audiencia tanto de Instagram como de YouTube, de Facebook, y pues realmente nos da mucho gusto que se conecten con nosotros, que nos sigan, que estén al pendiente, que manden preguntas, que manden intenciones. Y vamos a terminar orando. Señor, yo quiero bendecir a cada persona que nos ha puesto alguna intención de oración, especialmente aquellas que tienen que ver con salud o que tienen que ver con provisión en este momento en el que en nuestro país estamos con tantos cierres de empresas, pérdidas de empleos, economía sufriendo. Dios, ten misericordia de nuestro pueblo. Oramos porque nuestras autoridades puedan tomar decisiones buenas, sabias. Yo oro, Dios, porque cada día estamos al alza en el número de muertes y ya vamos arriba de los 41,000 muertos y eso nos duele, Dios. Ten misericordia de este país. Y particularmente también quiero orar junto con toda la gente que está conectada porque el día de mañana en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México se van a deliberar dos iniciativas de ley terribles, la de los niños trans y la de considerar como un delito el hecho de que los padres de familia puedan orientar a sus hijos en el área sexual o que médicos y psicólogos que dan atención profesional o incluso ministros de culto público religioso, oren por alguna persona en estas condiciones, se pueda considerar un delito punible con cárcel. Dios, no permitas que nuestro país caiga en situaciones tan depravadas, tan bajas. Ten misericordia de México. Hay tantos problemas por resolver y nuestros diputados perdiendo el tiempo en ello. Dios, ten misericordia de este pueblo que tanto te necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por estar hasta acá. Les mandamos un abrazo libre de virus y a distancia. Nos vemos el domingo con los tres servicios. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Dios con todos ustedes.